Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Y estás escuchando las 20 canciones más programadas de la radio en el país, según el Monitor Latino, la empresa que se encarga de checar a todas estas radios y su programación. Puedes revivir esta lista de éxitos cualquier día de la semana entrando a www.omardavila.com. Top 20. Número 2. Vamos al lugar número 2 esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Number 2. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error, o quizás el amor se equivoca. Esta semana tenemos una gran sorpresa. Después de un incontable número de semanas de presentar a Juanes en el número uno, bueno, pues nos dimos cuenta que ya lo presentamos por allá abajo con Gotas de Agua Dulce. Y algunos se preguntaron, ah, caray, si esa canción ya me había acostumbrado a escuchar en el primer lugar. Pasaron los premios Billboard y le han dado un premio a la trayectoria musical. Este hombre tiene fundaciones, ayuda, hace algo importante con su fama. Es un artista con letras mayúsculas. Pero esta semana ya no es el número uno. ¡Alguien le robó el primer lugar! 20. Número uno. ¿Quién fue? ¿Quién le robó el primer lugar? Enrique Iglesias. ¿Dónde estás, corazón? ¡Número uno! Thank you.